amarillito, ¿no? En el patio. Abajo de la planta de naranjas. Vimos las naranjas y dijimos, tenemos que sacar, pero no las de abajo porque esas son las más fáciles, hay que sacarlas de más arriba. Inventó una cuestión para sacar, pero mientras tanto se fue guardia y metimos la cabeza un rato adentro. No tanto, claro. Pausa fiscal. La bulla se puso de vuelta a grabar porque antes quedó en el pasado. Quedó en la nebulosa. Hace solo 20 segundos. Está recordando. La vuelta de la manzana suena por la bulla. La bulla suena por Andrina en el barrio Rauso desde 100.5 FM. Para todo el mundo por labulla.org. La bulla es parte de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. ¿Qué es la comunicación? Le preguntaba Jorge a Luis en el medio de la estación. Y el tren no venía. Claro, Jorge, estás en San Luis. Si ni vías quedaron de ese tren. ¿Y a dónde ibas, che? Va y ven. Pero hay un tren ahí. Por lo menos me subí una vez. Agenda. ¿Es tu amigo un violín? El domingo tenemos asamblea. Sí, claro, vos reíste. Pero la franja es evangelista. Pausa fiscal. No abarquemos más de lo que podemos. ¿Escribir es revisionismo? ¿Ese? ¿O cuál es tu espacio? ¿Lo del fuego perteneció a esa primera etapa? Claro, si está en la contratapa. El que derrapa, derropa. Y la ropa no se cuelga sola. Pero se seca sola, como la pasa de vuelo. Viento. Esa textura me hace acordar a la primavera. Pero para la primavera falta, porque ahora estamos en la cuestión del... ¿Cómo se llama esto? Solsticio, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Equinoccio? No, lo que va a pasar la historia. El eclipse. Y... bueno, nada. ¿Qué pasa con el eclipse? La gente anda muy alborotada. ¿Qué tendrá el eclipse, no? ¿Qué lo hace tan especial? ¿Qué tendrá el eclipse que la provoca? A los meteoritos cuando los toca en su órbita. ¿Qué tendrá el eclipse? No hay que irse. Hay que seguirlo de cerca. Porque la gravitación modifica el cuerpo. Y celeste... cuesta. ¿Sabés que me dijeron que era muy buena idea hacer un fuego unos días antes de que ocurra el eclipse? ¿Ese que pasa cada 300 años? Sí, 300 y pico me dijeron, no sé bien. Porque el martes viene de Marte, el dios de la guerra. El amor es un fracaso, yo vivo del Marte. El mate, decía Javier, y escribía en una página todos los números que nadie dijo. La vuelta de la manzana da vueltas, porque es una manzana, y no cree en la gravedad. Filosofía, al filo del paso, iba todos los días. Llevaba y traía. No abarquemos más de lo que podemos. ¿Ese o cuál es tu espacio? Los parlantes salen corrientes, sale la voz corriente, de Gustavo T. Y te contaba del fuego. Y resulta que los pibes hicieron un fuego. Quemaron unos cajones de verdura y se agacharon y acercaron la cabeza. Se revolvieron el pelo porque de esa manera, de alguna forma mística y sideral, ese fuego estaba conectado con algo mucho más extraño e inexplicable en este momento, pero que iba a... no sé, ¿qué decís vos? Recuerdo cuando iba a comprar. Los negocios no eran como lo de ahora. Eran despensas chicas y vendían suelto. El azúcar, aceite, galleta y lo envolvían con papel y te daban la chapa. Texto de Marina. El fuego busca pertenecer en la melodía del pueblo. En la voz que dejé a tiro de muerte, busca al fondo. En la furia que no tiene rostro y habla a los golpes, apurada por un aliento cálido que acaricia el fin y lo ofrece. Yo tengo el boleto para andar por toda la ciudad con Niferal. Yo viajo con acompañante porque también está anotado. Soy libre. Vamos, libertad. Ya aprendí a volar. Ojalá que sea un porrito. Paula. Primero está la amistad. Juntarnos a tomar mate, compartir galletas Bagley y disablado, una leche chocolatada, tomar café, jugo, gaseosa, alcohol, cerveza, fruto, dialogar, hablar. Es un verbo hablar. Yo no sé qué le pasa a Libertad. Hace rato que está con esas cuestiones. Viste, pasa que... No sé qué le pasará. ¿Vos sabés qué le pasa? Para mí, ¿qué le pasa a eso, viste? Que cuando le viene, las minitas no sé cómo se ponen. Para mí que se compró la copita esa, la astral. ¿Cómo es? La copita astral esa que se compró, Libertad no es la misma. Yo no puedo creer. Vos bien. Es como tender la cama, desarreglar la cama, perfumar, cepillar los dientes. Los amigos sirven. Hacé servir. De mi barrio tengo muchos amigos en el barrio. Amistad, novio, barrio Alberdi, en un edificio grande de Santa Fe, en la esquina La Rioja. Hace 31 años que estoy viviendo con mi familia, sobreviviendo. No estuvieron asaltando. Voy haciendo compras, leyendo el diario. Me encanta ese libro hecho con cartón. Y lo que más me gustó es lo que dice, en Miguel Loris, de la editorial. No sé. Te lo tiro. Estos textos fueron de la carecita de olímpicos, Tapa de cartón, armada con cartón, de cartón juntada de algún lugar, cortado y pintado a mano en el centro de Día Casandra, porque en mi casa tengo un quilombo bárbaro. Editorial Cartonera Caracol, primera edición, año 2015, Antonio del Viso, es el tipo que va a barrio Alta Córdoba, Córdoba Capital, contacto de Casandra Asociación Civil. ¿Vos cómo estás? ¿Vos? ¿Todo bien? Sí, me pegó un laburito, pero... ¿Qué puedo decir? ¿Este cómo está? Este está perfecto. Ese está muy bien. Este pero claro bien, que sí. Mira qué lindo que viene. ¿Vos cómo estás? ¿Vos estás ahí, che? ¿Cómo comenzás por el principio? ¿A qué te está contestando? Ja, ja, ja, ja. ¿Cómo te contestas? Ja, ja, ja. Ey. Me parece que el xilofón que le compraste a mi tío era de aluminio. Qué bueno. Cuando llegué te pregunté dónde andaba Nico. Y me dijiste, ¿estás full con lo de la marcha, puede ser? Qué bueno. Me gusta la gente que marcha. ¿La gente qué quiere hacer? ¿Qué quiere la gente? ¿Vos qué querés? ¿Vos? ¿Alguien sabe lo que quiere? Después de todo, dice, hay que meter un poco los pelos. Para adentro o sacarlos del todo. Chillar si te quitan el gusto. Y si destienden la cama, que no te vuelvan a llamar. No te quedes en blanco. Para eso pagamos la hipoteca. Fin de semana. Y la oscuridad empezaba entonces con esa idea de que el sexo era algo más que casualidad, porque antes de todo, dice, somos un conjunto de cosas derivadas de lo que se hizo sin saber que se estaba haciendo. Fin de semana, ¿no sabes? Fui a una fiesta y había una piba y resulta que me dice, ¿no sabes cómo mi nene aprendió a bailar un tema de reggaetón? Muy bueno, le digo, en serio. ¿En serio? Sí, en serio. Y clavó, tungi, tungi, alto reggaetón. No me acuerdo cuál era, pero uno de esos muy escuchados ahora. Y el pibe, 4 años, se tiraba una coreografía, man. Y dije, what? Wow. Ponelo. ¿A reggaetón? Lo voy buscando. El cuadro se corta, justo cuando el hombre perro descubre su naturaleza binaria y el deseo nunca se comete. La extraña finalización de la toma sugiere que solo a la sombra cuya distorsión hace pensar en un frío. Tri, alco, iri. Después de todo, dice, hay que meter un poco los pelos para adentro. Hablando de pelos, el otro día me corté el pelo. Te vi y me sorprendiste. De hecho, cuando te vi dije, wow, se cortó el pelo, loco. ¿Por qué te cortaste el pelo? Mirá que... Zarpo en un barco hacia un rumbo importante. Un rumbo... El rumbo... el pelo marca el rumbo. ¿Qué fue lo que escuchamos? ¿Qué estábamos escuchando? No, bueno, yo en realidad tenía uno para dedicarle a Nico y a toda la gente que está marchando por cosas muy buenas. ¿Qué decís vos? Bueno, entonces... Mandemos. Sí, claro. Dejalo, bueno, puedo dejar tirado otros pasos. Para toda la gente que se nos pasa en este momento, ¿no? ¿Qué te acordás? ¿Qué te acordás del invierno? De un invierno hace como 2 años que se había prendido, de repente. Es lo que decíamos que tenía la blanca. ¿Qué te acordás? Que se prendió hace unos años atrás. ¿Qué prende uno en el invierno? Yo sé que a veces espontáneamente las cosas. ¿Qué año fue? ¿2017? ¿O 2018? 2018. Me acuerdo que unos mediodías que nos juntamos ahí cerca del bloque 4, por donde está el no íbamos al ombú, íbamos al otro lado, antes, donde están las cañas, ¿verdad? Claro, sí, hay un asiento. Sí. Ese asiento, ¿no? Bueno, ¿cuántas charlas que iban a volar de antes, en ese momento, ¿no? A fracturarse. El otro día, vos sabés que me metí en un momento. Estaba. ¿Viste? Uno está viendo qué es lo que veía tiempo atrás en el historial de Google. Y encuentro así los programas. El programa de los Salamandros. Ajá. Que me ocupen. Los varios planos se ocupan. Por eso la lupa. Por eso el sol y la hormiga que corre. Protege el hormiguero. No me dejé solo. Arriba de la ventana. Te escribo a vos, que soy yo, dentro de muchos años, en un gesto de optimismo del narrador, de la tela del tiempo. Nadie asegura que antes de terminar estas líneas, el mecanismo insensible de la inspiración se vea súbitamente interrumpido. Y y sea consciente del muro, de Berlín levantándose. Justificaría todo lo que llevas diciendo, que me llevarás a ese lugar donde el tiempo, prisionero de su devenir, se me quiera secundario. Justificaría todo eso. Sé que cuando mires hacia estas fechas, no vas a entender la palabra justificación. Vas a sopesar los días en una sopa de poesías, ropas y horas perdidas. Pesa justamente eso. A ver si me pesa la inevitable privacidad de la vida, la poesía, solo en la poesía. Vos sabes que no me va. No. ¿Cómo comenzar por el principio? Si las cosas suceden antes de suceder. Leyó el sujeto número 19 antes de haber bebido el último sorbo de té herbóreo. La hoja pálida del texto convidado por la sujeto número 26 había quedado en la mesa. Se lo había pasado sigilosamente antes de que la luz se apareciera, como cada 31 segundos, tras la puerta del pasillo. Permanecíamos en silencio. Yo, tirado sobre el colchón, apenas respiraba y el espejo de mi derecha reflejaba el vórtice del portal. Lo miré un instante. Pero el sujeto número 19 se aproximó a la pared junto a la puerta y se detuvo a mirar los enchufes. Sus carcasas plásticas estaban pintadas a mano. Lo último que quedaba del arte, quizás. La luz volvió a pasar. La sujeto número 19 se mantuvo tieso contra la pared. Nadie hablaba. El silencio era absoluto, excepto por el constante rechinar de la maquinaria que hacía girar la luz externa. Se oía una gota también, que caía dentro del cuenco que sostenía muy relajadamente la sujeto número 26. ¿Cuánto tiempo hacía ya que estábamos ahí? Cada uno sabía sin hablarle con los otros si habían cumplido o no con la tarea. Puro texto, música de palabras. Ese texto fue creado en un taller de literatura de nuestra queridísima amiga, se podría decir, Dani Claveles. Arroba Dani Ta Claveles. Danita Claveles. Danita Claveles. Estás viejo y tenés miedo. Es comprensible. La sombra del último día cae sobre tus manos y tiene la forma de una calculadora. Sentí la obligación de usarla, hacer sumas, restas y sacar resultados. Estás viejo, tenés miedo, te entiendo. Pero entendeme vos antes de juzgarme en el tribunal del reencuentro. Yo soy joven, sí, y también tengo miedo. Al despertar en el curso del día a la noche, mientras duermo, soy joven y tengo miedo. No sé si servirá esta carta, que si estás leyendo es esa carta, para que comprendas que no existe el tiempo. Que la sombra del último día coincide punto por punto con la silueta del cuerpo que recibió la estrecha y fue el nuestro. Que espera al terminarla, sea un bollo arrugado con vos mismo y la escena nos favorece. Fin. Piper nigrum es el fruto de una drupa perenne trepadora, la más usada desde la antigüedad del mundo triturar al instante. Fue un producto tan raro y tan caro que era usado como moneda de cambio durante la Edad Media, cítricos, leñosos y florales, pago de deudas y tributos. Pierde sabor y aroma si se deja al aire libre. Molinillos, motor que llevó al descubrimiento. Producción también del mismo taller, ¿no? Loco. Sí. Muy bueno. Convocatoria. Convoco a todas mis palabras, aquí las he reunido. Al pie de mis manos, desordenadas y urgentes. Altiva, ebria. Trasnochadas, penitentes de la luna, correctas, sutiles, propasadas, bailarinas silenciosas, libres de Dios. Propongo una consigna que te va a hacer rechinar el pedal de la bicicleta. Es así. Yo les digo la palabra, en este momento se me ocurre espontaneidad, teatro. Ajá. Vos me lo definís en dos palabras nomás. O sea, dos palabras. ¿Qué es para vos teatro? Ya. Cuerpo libre. movimiento. Si hamaca excedo, paraguaya. Si me excedo, ¿qué pasa? Excédase. Pero, ¿eso responde mi pregunta o no me responde? ¿Cuál sería su pregunta entonces? Ese, si me excedo, ¿qué pasa? Si me excedo, ¿qué pasa? Pasa el teatro. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Tenés ganas de compartirnos alguna de esas, ¿cómo es que se llaman? Quiero ver. Quick Memories. Una Quick Memory. ¿Qué decís? Si querés empiezo yo. Te invito. Qué bueno, hermano. Como los viejos tiempos. Una vez hicimos radio. Hoy hablamos en un momento de eso. Fue muy divertido. Una etapa muy exploratoria. Nada diferente a la de ahora. Creo que bueno, acá estamos en donde? Estamos en La Bulla. La Bulla es parte de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Y recordemos hablar siempre con lenguaje inclusivo. Por ejemplo, nosotros y nosotras. O nosotres. Bueno. Dejemos que las palabras se vuelvan como esa caja. ¿Qué dice? Mirá, gomas. Las palabras se vuelven gomas. ¿Quedan pegadas? ¿Por cuánto tiempo? Con los brackets. Dale, escuchemos un temita. No sé. ¿Qué me invitás? En el vaso. Puño en alto, mi pueblo en lo alto, como el cóndor volando, se sigue luchando. Aunque no te mando, suena bien. Seguimos gritando, es un roce. Tu misterio es tu arte, guachi. Todo ese arte que te brota, que es real y que no lo es. Te envuelve, va y ven, se vuelve, escape, cosmos, el río. Me gusta cómo te acomodas el pelo cuando me da la espalda. El vaho de flores. Tus pasos. Es que te mueves con tanto swing que la verdad que no sé cómo explicarlo. Pero ahí en la curva hay cumbia. Me río. Y cuando crece su agua me llega más de las rodillas y se lleva todo lo que me ata. Como ese día, ¿te acordás? ¡Ja! No te lo puedo creer. Y ahí soy deriva. Soy nómade. ¿Vos? Sos linde, invasiva, me sacás la ficha, me delataste. La luz de prepo nos alumbra y me mirás fijo un segundo. Cerrás los ojos y te movés como si nada. Como si nada de todo lo que te rodea realmente fuera etéreo. En todo el espacio estás ahí. Y los planetas orbitan desde mi cabeza a todo tu sol. Y me doy cuenta. ¿Qué pasa? Quiero preguntar una cosa. ¿Qué cosa? ¿En qué te puedo ayudar? En que te sientas cómodo. Entonces, paso para el otro lado. Estilo, recordame mirando el cielo, buscando una palabra con una bebida fría, las manos inquietas. El andar cansado del reloj que nos camina al pie de las tormentas, todas. El corazón bien alto y soleado, el pequeño país donde siempre te espero. Volvamos. Entre la tarde cae prodigiosa, me voy a asomar a mirarte el silencio. El delicioso extravío. Los pájaros esperando el verano. El perfume inconfundible del viento y el dios. Un mismo amor. Un mismo estilo. Ungüento mentolado Mentizan. Lo hacen en droguería Inti, Sociedad Anónima La Paz, Bolivia. ¿Y sabes qué? Es un remedio para resfriado, catarro, irritaciones de la piel, heridas leves, contusiones, cortaduras, quemaduras, picadura de insectos, alivio para los labios rajados, ja, dolores reumáticos, neurálgicos y de cabeza. ¿Y sabes qué? Por si fuera poco, Es inhalante y no tóxico, pero hay que mantener fuera del alcance de los niños. Y lo conseguís en cualquier mamita que anda allá en el centro con su puesto de medias y pomadas. ¿Están registrados? Acá dice todo una cuestión, así que sí, tiene una fecha de vencimiento y todo. Ah, ¿y de qué droguería es? Droguería Inti. Ah, ¿pero es argentino eso? No, boliviano, boliviano. Ah, ¿pero cómo pasó la frontera? No sé, no sé, no sé, señora, ¿qué, ¿por qué me está diciendo eso? ¿Dónde podría hablar? ¿Podría hablar con la AFIP o me conviene ir al ANSES? Yo creo que se lo puedo dar y usted lo denuncia. Tome. No lo quiero tocar. No pasa nada, es una latita cerrada, tiene un pelo nomás. Pero debe ser la alpaca de llama o algún bicho de esos puneños. Entonces, ya está. En vez de rezar por mí, se fue a bailar. Se fue al disco de lugar. Quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Como no logró matarme, me regaló una visión particular. ¿Me estoy oyendo? No, si me estoy oyendo. ¿Tú me oíes? Estoy al aire, qué bueno. Búscalo un temita así, medio como latino. Un compay segundo, de repente me estoy queriendo escuchar. Y bueno. Acá tengo para escuchar, mirá. Qué bueno. Me he olvidado. Tienes de las cosas que te la guardan en el bolsillo. A mí no me mientan con los latinos, acá la gente viene a compartirnos los escribos y de repente un sector, que está acá, la de la izquierda, me preguntó cómo comenzar desde el principio si no hubiera principio y nadie le respondió. Y porque al principio no se grabó, entonces yo dije, ¿qué hacemos si el principio no me quedó grabado? ¿Cuál es el principio entonces? Se transmite en vivo. Claro, estamos en vivo. ¿Hay alguna familia en el barrio Rawson, la CGT, la gente de la policía, algún infiltrado escuchándonos? ¿Una especial dedicación para Stonewall? ¿Algo que queramos decir? Porque algunos días atrás, hace una semana exactamente, a un compañero la policía lo hostigó. Un compañero porque somos clasistas y hablamos de lo que tenemos cerca nomás, ¿no? ¿Qué pasa cuando el arte no quiere... no quiere ser arte? Porque hay algo que lo estructura a nivel institucional, a nivel hegemónico, a nivel interno de cada uno. ¿Qué pasa con el arte que no deja ser ese mismo arte y genuino arte que al no estar bajo estas estructuras que lo coercionan y lo cohiben y lo reprimen, es arte genuino? ¿Qué pasa con ese arte? Yo el fin de semana quiero arte. Dicen que va a haber arte. La palabra es el arte. El fin de semana tenés que hallarte. Pausa fiscal. La carta no llega. Ilegal es tu primavera, epistolar. Estoy contento. No nos robaron y nos rompió las pelotas las policías. Hoy fue un buen día. La vecina sigue viva. La gata tuerta. Hay leño, porro, vino, Netflix y un frío indiferente más profundo que hacer crisis y venderla por Mercado Calibre. Por eso reza. All in a la pibe de la nena. Disidente, este emprendedor Dux. Un tiro a la 100 y otro Paki muere. Hoy por fin reestrenamos la parrilla. Cocimos la virtud a fuego viento. Por eso soplan, no gestan. Por eso mueren, no piden perdón. Fuego, humo, carbón. ¿Cada cuánto te tomás el tiempo para decir en qué velocidad estoy respirando en este momento? Cada vez que me duele la cabeza. Claro. Ahora que te veo el flequillo me doy cuenta. Me duele la cabeza. Me decías que hace como un par de días que estás como... que te sentís lento. Como en una... nebulosa. No. Andamos boleto, cemento, cuerpo para abajo, de crespo, por eso los versos caen con peso moneda, fuera, gira, busca, encuentra. Cae al cemento y ni te cuento, pero siento que... mirá. Parece duro, pero ojo, de repente el cemento ya no es cemento, es colchón. En ese momento me doy cuenta de que estoy sentado en medio de toda la sala. Y cada uno en su mambo, ¿viste? Pero yo estoy ahí y digo, si cierro los ojos, ¿me duermo o me voy a otro lado? ¿Qué onda? Sueño astral, protector. ¿Has hecho ese tipo de viaje, por ejemplo, más viaje onírico? Puede ser. Desprenderse corporalmente del espíritu. Tangibilizarse abstractamente desde adentro. Cristalizar un fuego que no es más que viento. Puede ser. Yo la verdad que estoy muy bien de haber sido invitado a este programa, así que te agradezco mucho, porque siento que incluso todo ese fuego que me quemó los rulos y los bigotes, tengo bigote al punto de chamuscado, y dije, qué bueno, loco, gracias. Gracias por dejar que esas cosas fluyan. Aguante el arte, la puta madre. Madre, esto fue la vuelta de la manzana número 25. Qué cosa más sana que con los... con los pibes de la Salamandra Radio, wey. Puro texto. Chao. Arrivederci.